Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. La Universidad de Almería apuesta este nuevo curso por acercar a la comunidad universitaria la situación en la que se encuentran las personas con diferentes capacidades. De forma novedosa, ha lanzado el primer máster en intervención con personas con discapacidad y estos días ha celebrado la primera semana de la diversidad funcional, que tuvo uno de sus momentos más relevantes, más especiales, con la entrega de los premios Fan de Oro en el Paraninfo de la Universidad. Enseguida nos desplazamos hasta allí y hablamos con los protagonistas. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Diciembre es el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Instituciones como la Universidad de Almería apuestan muy fuerte por la inclusión de las personas con diversidad funcional. Punto de Apoyo se ha desplazado hasta el Paraninfo para hablar de las propuestas de la UAL en esta materia. El colectivo de personas con discapacidad representa solo el 1% de la comunidad universitaria, pero es importante no descuidarlos, y más en estos tiempos de crisis, de recortes, que además suelen cebarse con ellos. Está con nosotros Carmelo Rodríguez Torreblanca, rector de la Universidad de Almería. Carmelo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. La universidad, con usted al frente, apuesta por reforzar la presencia de este colectivo, por impulsar todas sus oportunidades y todos los derechos que tienen. Sí, era un compromiso que por convencimiento lo llevaban en el programa, y por eso de manera inmediata, como ya prometí, pues iba a nombrar una persona delegada directamente de mi persona para hacer un plan integral de atención a la diversidad. Nos acompaña, ahora la saludaremos, es Pilar Sánchez. Aparte de nombrar a esa persona que va a llevar, que se va a ocupar de estos asuntos, en concreto de diversidad funcional o personas con capacidades diferentes, como también le gusta a este colectivo que les llamen, ¿qué más va a hacer la Universidad de Almería por integrarlos de verdad, porque la inclusión sea real? Sí, bueno, ella precisamente una de sus principales misiones iniciales, que además creo que ya está prácticamente, lo tiene terminado, era llevar a cabo un plan integral de necesidades, de ver que precisamente qué medidas necesitaríamos tomar. Pero hay otra que también es muy importante, y más en los tiempos de crisis por los que estamos pasando, que intentar que haya un presupuesto estable para precisamente tomar medidas. Y ese presupuesto quiero que sea tanto el que va a gestionar ella desde su delegación, como también he dado instrucciones para que, precisamente ahora que estamos elaborando los presupuestos, para que también desde infraestructura se puedan realizar actuaciones para eliminar, en este caso, las posibles barreras arquitectónicas que queden. Aunque quizás las barreras arquitectónicas no sean las más complicadas, como me imagino que te comentará Pilar. ¿En qué situación se encuentra ahora el colectivo en la Universidad de Almería? ¿Con qué recursos cuenta? Me habla el rector de eliminar esas barreras arquitectónicas, también por supuesto las mentales, pero ¿con qué cuentan para salir, por decirlo así, entrecomillado, adelante el colectivo en la universidad? Bueno, realmente cuando nosotros llegamos, el equipo de gobierno llegó al rectorado, también motivado por la época de crisis que habíamos pasado. Creo que hace unos años sí había un secretariado especial para la atención, pero ese secretariado había desaparecido como consecuencia de los recortes. De entrada, pues lo que hemos comenzado, pues creando esta delegación. Lógicamente, como no habíamos hecho nosotros el presupuesto, pues no contábamos con ninguna partida específica, ¿no? Entonces, pues digamos que los gastos que hemos ido haciendo, pues lo hemos ido sacando de un lado y de otro, y es ahora cuando va a dotarse de recursos específicamente para ello. Para empezar, nos estrenamos en este nuevo curso 2015-2016 en la Universidad de Almería con ese primer máster de intervención en personas con discapacidad y con esa primera semana para la inclusión social que se está celebrando en este momento, ¿no? Ahora. Bueno, no, nos estrenamos mucho antes porque, y es mérito de Pilar en este caso, a contrarreloj logró organizar un campus inclusivo que se celebró los primeros días de septiembre. La verdad es que todavía no me creo cómo lo consiguió, porque empezó a trabajar a final de julio y para septiembre consiguió ese campus. Quizás esa fue la primera actuación que llevamos a cabo. Alrededor, más o menos, es la cifra estimada según fuentes de la propia universidad. Una treintena de personas con discapacidad de jóvenes salen cada año con un título debajo del brazo, por decirlo así, ¿no?, de la Universidad de Almería. ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué hace la universidad porque consigan esa integración laboral? ¿Cómo les ayuda? Bueno, quizá eso te puede contestar con más detalle Pilar. Y bueno, nosotros tenemos afortunadamente una unidad también de fomento del empleo, que me consta por la persona precisamente que es responsable de esa unidad, que tiene gran preocupación por, en general, por la inserción laboral de todos los estudiantes, pero en particular por el colectivo de personas con diversidad funcional. Aprovecho por último para preguntarle, rector, por ese balance rápido, breve, somero de estos primeros meses de gobierno. Bueno, la verdad es que si tuviera que describirlo con una palabra, diría explosivo, intenso, porque como consecuencia del retraso con el que tomamos posesión de este equipo, pues se acumularon muchos temas pendientes, y además en una época donde había que, una época vital para el propio curso académico que estaba acabando, pero también vital para planificar el siguiente curso académico. El balance es muy, muy positivo en cuanto a que estoy muy contento con el trabajo que está llevando mi equipo. Estamos haciendo muchas cosas, quizás estamos trabajando al 120% de posibilidades, y sí, a la vez, igual que te he dicho, que agotado, muy intenso, pero también muy, muy ilusionante y positivo. Con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. Carmelo Rodríguez Torreblanca, rector de la Universidad de Almería, gracias. Muchas gracias a ti. Y la persona en la que el rector ha confiado, lo decíamos antes, para dar salida a todos los asuntos relacionados con diversidad funcional, es Pilar Sánchez. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál va a ser su misión? Pues, como acaba de explicar el rector, presentar un plan de actuación y, sobre todo, ponerlo en marcha. Un plan de actuación que va marcado por dos líneas principales emanadas de los propios compromisos que contrajo el rector. Uno es la transversalidad. Uno es implicar absolutamente a todo el mundo, y eso implica el segundo principio, que es la participación de las personas con diversidad funcional. La idea tan trillada, que tenemos todos tan asumida en nuestros discursos, pero que luego no llevamos a la práctica, de que el trabajo con las personas, para las personas con diversidad funcional, no se puede hacer sin ellas, sino participando desde el primer momento. O sea que es de vital importancia escucharles antes de ponerse incluso a trabajar, ¿no?, para saber cuáles son sus necesidades o sus carencias. Yo, de manera más formal o informal, he ido reuniéndome con asociaciones de personas con diversidad funcional que tienen más presencia entre el alumnado universitario, para escucharles, para hacerles ver su sentir, incluso para que den su opinión sobre las propuestas más concretas, porque creo que es la única manera. Igual que cada vez que pongamos en marcha un nuevo programa o iniciativa, los primeros que van a ser nuestros examinadores van a ser las personas con diversidad funcional. Se ha estrenado en el cargo, lo decía antes el rector, con ese campus para la inclusión social, también con el máster, con esta semana en la que nos encontramos. Ha empezado con muchas ganas, ¿no? ¿Qué remedio? Hay que ponerse a hacer cosas, porque es necesario hacer cosas. Es decir, que el campus, yo quiero decir también que se hizo contrarreloj, pero se hizo, como dicen por ahí, lo hicieron porque no sabía que era imposible, y lo hicimos también porque absolutamente todo el mundo, desde el camarero hasta el decano, todo el mundo al que se le pidió colaboración lo hizo de mil amores, prácticamente de un día para otro, y prestándose y abriéndose a participar en la medida de sus posibilidades. ¿Cómo está funcionando el máster? Pues el máster acaba de iniciar, tal vez sus responsables sean los que mejor podrían decirlo, pero ha sido una apuesta pues muy importante, porque era un experto y ha tenido el suficiente atractivo como para crecer y convertirse en su hermano mayor, como para convertirse en un máster. Acaba de empezar y, bueno, pues probablemente sea el momento de sacar conclusiones cuando acabe esta primera edición este año. Decía antes, Pilar, que hay que escuchar al colectivo de personas con diversidad funcional o con capacidades diferentes. ¿Ya les está escuchando? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que necesitan o piden? Pues lo primero que necesitan es que cambiemos la manera de verlas, y sobre todo de considerar las medidas de apoyo que se tienen. Para todavía muchas personas las medidas de apoyo son privilegios, y hay que cambiar, hay que sensibilizar a toda la sociedad, pero también a la comunidad universitaria, que es la única manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades. Ayer tuvimos en la Semana de la Diversidad Funcional una mesa redonda sobre dislexia, donde personas afectadas y madres de chicos con dislexia nos decían que, por mucho que trabajaran, no iban a poder hacer determinadas cosas, porque por mucho esfuerzo que pusieran, aunque trabajaran 10 veces más que un alumno sin dislexia, nunca iban a poder conseguirlo, y que necesitaban esos apoyos. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que todos comprendamos, y que algo que nos demandan. Hacen falta una serie de requisitos para a partir de ahí poder demostrar su valía. ¿Y la formación va a ser un requisito también indispensable en esta legislatura para apostar por ellos? Por supuesto, la formación del profesorado, la formación del PAS y la formación de todo el alumnado que quiera. Ahora mismo tenemos verdaderamente una demanda importante porque hay, por ejemplo, un número de alumnos con discapacidad auditiva mayores que otros años, una demanda importante de los propios compañeros de hacer cursos de lengua de signos, lo cual sería ideal que un estudiante de estas características pudiera moverse sin barrera arquitectónica, pero también sin barreras comunicativas y no hiciera falta decir que venga aquí tu intérprete y que los compañeros pudieran, y el profesor que se anime también, que yo me voy a matricular en el curso, a poder comunicarse de manera normalizada con lengua de signos, por poner un ejemplo. Y que la comunidad universitaria, por último pilar, esté implicada y también ponga de su parte. Exactamente, es decir, se van a ofrecer distintas posibilidades y, bueno, pues esperamos una respuesta entusiasta porque me consta que hay partes importantes de alumnos y profesorado que está deseando empezar. Pilar Sánchez, delegada del rector para la diversidad funcional de la Universidad de Almería, gracias. A vosotros. Y también con nosotros el presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, también de Andalucía Inclusiva, Valentín Solá Caparrós. Una de las actividades más destacadas de esta primera semana de la diversidad funcional que se organiza en la Universidad de Almería va a ser la entrega de los premios Fan de Oro que están a punto de comenzar aquí en el Paraninfo de la Universidad de Almería. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que en breve minuto vamos a comenzar la entrega de estos Fan de Oro de este año 2015. El FAN participa estrechamente con la Universidad de Almería en la organización de esta primera semana. ¿Cuál es el balance de esta colaboración tan estrecha? Pues la verdad que es muy positivo para mí. Para nosotros, el que la universidad sea cercana a la sociedad, que le preocupe cuáles son las cuestiones que hay que resolver para que las personas con discapacidad realmente, o personas con diversidad funcional o con discapacidades o con distintas discapacidades, con capacidades diferentes, porque como ahora hemos encontrado un montón de nombres. De formas diferentes, que está bien, ¿no? Porque eso enriquece también y es importante ir avanzando también, ¿no?, en la forma de decir las cosas. Pues la verdad que la universidad para nosotros ha sido fundamental que colabore con nosotros en la organización de esta jornada y en la organización de la entrega de los Fan de Oro, y la verdad que es muy positivo porque tengo que reconocer desde que bueno, y no es porque esté el rector enfrente de mí, tengo que darle las gracias porque además tiene un extraordinario equipo como Pilar, como la vicerrectora también de Estudiantes y Empleo, Maribel, que han colaborado en todo momento con nosotros para hacer posible el que podamos entregar esta tarde los Fan de Oro aquí. Y tengo que reconocer que este equipo nuevo de gobierno de la universidad está haciendo una labor fantástica, sobre todo son cercanos a la ciudadanía, que eso es muy importante, ¿no? En la universidad se forma a la gente, pero luego la gente sale de la universidad y se tiene que relacionar y va a trabajar en empresa o la administración y va a trabajar seguramente con personas con diversidad funcional, con personas de todo tipo, y es importante que también se eduque en valores y que valores para poder relacionarse con la gente, y eso se hace también pues participando con la sociedad en este tipo de actos, de como pueden ser el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Valentín, ¿quiénes son los galardonados? Cuéntanos brevemente. Pues sí, tengo aquí mi chuleta, los galardonados son 7 en este año, que es en inclusión laboral al Centro Especial de Empleo Lantegui Batúa, que es un centro especial de empleo que da trabajo a más de 2.500 personas con discapacidad. Creo que es muy importante destacarlo y queríamos reconocerle la labor que realizan, ¿no? Y de alguna manera que se viera la importancia de los centros especiales de empleo. En investigación social y científica, doña Elena García, que es científica del CSI y además en el campo de la robótica al servicio del ser humano, está avanzando en optimización de esos esqueletos biónicos para su uso como herramienta de rehabilitación y movilidad de niños con enfermedades neuromusculares. Luego también en accesibilidad universal, doña Lucía Chapas, consultora de ACITIMAT, una mujer innovadora que ha desarrollado por medio de las nuevas tecnologías aplicaciones que hacen la vida más hacia los demás, en responsabilidad social a la Alhóndiga de la Unión, que está colaborando con la Asociación Murgi en una agenda agrícola solidaria. en institución, en el FAN de Oro Institucional, a INDINE, que es el Instituto de Investigación en Discapacidad Neurológica, en salud a don Ricard Cervera, médico consultor y jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, que investiga las enfermedades autoinmunes sistémicas. En deporte a Vicente del Bosque, que además este señor, que todo el mundo lo conoce, no tengo yo que decirlo, es el seleccionador nacional y que es padre de un niño con discapacidad, y el hombre está colaborando muchísimo porque entiende que hay que normalizar la práctica deportiva para personas con discapacidad. Y bueno, y además tenemos también prevista entregar 4 distinciones especiales a algunas personas del sector de las organizaciones del sector de la discapacidad que han destacado por su trayectoria y por el trabajo que vienen desempeñando para esa ansiada inclusión social de las personas con diversidad funcional. Estaremos muy pendientes de la labor de Pilar Sánchez, la delegada del rector para la diversidad funcional, de todo el trabajo que se va a desarrollar aquí en la Universidad de Almería respecto a este colectivo tan importante en nuestra sociedad. Valentín Sola Caparrós, presidente de FAN, se marcha corriendo. Muchísimas gracias también a ti. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenas, quiero informarme sobre los campus de Navidad, porque trabajo esta Navidad y no sé dónde dejar a mi hijo. Entonces quería saber precios y los centros donde se va a dar. Gracias. Ahí queda esa pregunta que ha recogido nuestro contestador. Nos acompaña la directora de la Escuela Infantil Dumbo de Huércal de Almería, también la responsable y coordinadora de todas las escuelas infantiles del saliente, Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a esta mamá que está un poco desorientada, ¿no? Y no sabe cómo organizarse, ¿no?, esta Navidad. Sí, pues para esta Navidad, por primera vez, el saliente organiza 2 campus de Navidad en el CEIP San Indalecio, en la Cañada de San Urbano, y en el CEIP Padre Manjón, en Benadux. Los horarios incluyen aula matinal y comedor, por lo que podemos dejar a los niños desde las 7:30 hasta las 3 de la tarde. Y bueno, podemos contratar obviamente los servicios por separado. El aula matinal saldría por 24 euros, lo que es el campus en total por 53, y el comedor por 27. Como verás, pues son precios bastante asequibles. Aparte de eso, si la familia necesita contratar estos servicios por días sueltos, también cabría la posibilidad y tenemos unos precios muy adaptados a la familia y a la situación actual. ¿Y la fecha de celebración del campus? Sí, comenzaríamos el 23 de diciembre, que es el día siguiente a que acaban las vacaciones, y nos extenderíamos hasta el 5 de enero, ambos incluidos. Los únicos días que cerramos son los días de fiesta nacional, por lo tanto serían el 25 y el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y el 1 de enero. Imagino que las actividades, evidentemente, con mucho sabor navideño. Sí, son actividades muy divertidas. Además, estos campus son bilingües en inglés, por lo que los niños van a estar súper entretenidos. Tenemos talleres de actividades plásticas, musicales, e incluso estamos pensando en algún tipo de taller más innovador. Bueno, hablaremos de ello cuando llegue el momento y estaremos por allí para grabar un reportaje y contarle a nuestra audiencia cómo es ese campus de Navidad para que se animen a los siguientes, porque luego vendrá el de Semana Santa, el de verano, en fin. Sí, sí, ya lo tenemos planeado. Esto ya es un suma y sigue. Por supuesto. Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil Dumbo de Huércal de Almería, de coordinadora del resto de escuelas infantiles del saliente. Gracias, como siempre. A ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? Estamos hablando en este programa especial de discapacidad, de universidad. También el saliente ha celebrado su Día Internacional de la Discapacidad con su tradicional gala en Albox. Sí, y además ha tenido una gran repercusión en la prensa provincial, tanto en La Voz de Almería, el Diario de Almería, el Periódico Ideal. Ha habido amplios reportajes sobre el acto que se celebró en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada de Albox, la residencia Francisco Pérez Mira, este acto en el que se proyectó un vídeo sobre la actividad que se desarrolla en este complejo residencial, que es a día de hoy único en la provincia de Almería. Y aparte se entregaron las 5 distinciones en varias categorías a personas y a entidades que han trabajado por la inclusión y la normalización de las personas con discapacidad. El acto además contó con la presencia de más de 400 personas que abarrotaron el salón de actos de la residencia. Lo pasamos bien y hubo mucha reivindicación, que es lo que cuenta, para seguir pidiendo esa inclusión, esa verdadera inclusión, sobre todo a través del empleo. Hablamos ahora de menús del catering, el saliente, que ya están disponibles en la web. Exactamente, porque ya está disponible el calendario mensual de nuestro catering El Saliente de todo el mes de diciembre. Y bueno, pues allí las personas que visiten la página web www.elsaliente.com pueden ver el plato que hay cada día. Ya sabes que, y ya saben nuestros oyentes, que cada día los menús constan de primer plato, segundo plato, postre y pan por un precio de 3,70 para socios y 4,30 para las personas que no son socias. Y bueno, pues como sabéis, pues se cuelgan cada mes los menús que se van a ir sirviendo pues todos los días. Menú saludable basado en dieta mediterránea y que está riquísimo. Damos fe, ¿verdad, Ernesto? Totalmente, está sabrosísimo. Hablamos ahora de descuentos para socios disponibles en la web. Por cierto, adelanto que el próximo programa hablaremos de voluntariado y también hablaremos de esos descuentos para socios y de cantidad de historias interesantes para esta Navidad. Sí, esto es otro beneficio que tenemos en nuestra página web, saliente.com, que puede acceder cualquier persona. Y aunque los descuentos son para personas que tengan que dispongan del carnet de socio. En la página web, en el apartado descuentos para socios, se puede ver cómo en distintos apartados como salud, ocio, alimentación y otros servicios, pues hay muchos establecimientos de Almería que están adscritos y que, ya te digo, hacen unos descuentos en distintos porcentajes a las personas que presenten el carnet de socio del Saliente. Merece la pena hacerse socio del Saliente por todo lo bueno que nos va a aportar. Celebración del Día del Niño en los centros de educación infantil. Terminamos hablando de este tema. Sí, porque en los 9 centros de educación infantil que gestiona nuestra asociación en distintos puntos, en distintos municipios de la provincia de Almería, se ha celebrado recientemente el Día del Niño. La asociación ha querido unirse con un mensaje por el derecho a la vida y el derecho a la educación de calidad desde las primeras etapas de la vida, una educación en valores, inclusiva y que potencie las capacidades de cada niño y cada niña y les dé las herramientas necesarias para construir una sociedad mejor de las que ellos serán los protagonistas, Clara. Ernesto de Gabriel, como siempre, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad del Saliente, que fue todo un éxito en la residencia para personas gravemente afectadas en Albox. Sí, lo celebramos el pasado de diciembre por la tarde en Albox, en absoluto. Fueron todos nuestros socios a participar en este día tan especial para nuestra entidad. Y nada, pues ya un poco recordando porque ya ha pasado. Apuntamos las nuevas fechas que tenemos pendientes en nuestra agenda, en nuestro calendario para este mes de diciembre en el que ya nos encontramos. Hoy 7 de diciembre, la próxima actividad ese 11 de diciembre, una visita turística a Lubrín. Pues sí, Clara, vamos a realizar el próximo 11 de diciembre esa visita que ya veníamos anunciando en las semanas anteriores. Vamos a visitar el pueblo de Lubrín. Y bueno, pues va a consistir en una actividad en la que vamos a intentar disfrutar de este pueblo que un poco guarda todavía la esencia de los pueblos más tradicionales. Y de una actividad turística a una cultural, unos días después, para el 15, está programada esa salida al cine, que también es una de las actividades que más gustan a los socios. Sí, el próximo 15 de diciembre vamos a hacer una actividad que además ya es tradición, porque todos los años en época de Navidad vamos a ir al cine. Es una actividad totalmente gratuita para todos nuestros socios y todas las personas que se quieran inscribir pues ya lo pueden hacer. Y hablamos de actividades navideñas, que ya estamos metidos de lleno, ya este mes sí que sabe a Navidad. Efectivamente, ya se han publicado todas las actividades que desde el Ayuntamiento de Almería se van a realizar, ya está el calendario, así que decir que durante estos días festivos Vamos a acudir un día al centro a visitar el Belén municipal, a ver el alumbrado navideño y a participar en todo lo que desde el ayuntamiento se ha organizado, diferentes actividades de manualidades en la plaza del ayuntamiento, en fin, ya iremos concretando más adelante, pero uno de estos días de Navidad vamos a poder disfrutar de todo el calendario de actividades que hay preparado. Y como novedad, Sueli, también podemos adelantar ya que los socios de alguna forma van a tener voz y voto, ¿no?, para votar esas actividades que más les gustan y poder incluirlas en el próximo calendario, ¿no?, plan de actividades. Sí, como novedad este año para nuestro plan de actividades hemos organizado una cosa original que hasta ahora nunca habíamos hecho, y es que ellos puedan participar votando de entre tres actividades cuáles son las que más les gustan, ¿no? Vamos a dar a elegir y ellos pueden realizar su voto a través de Facebook, y de todas esas actividades, las más votadas serán las que llevemos a cabo. Y hay un número de teléfono que nos vas a decir en el que, bueno, pueden enterarse todas las personas que quieran agregar ese número de teléfono a su lista de contactos de todo lo que hace el saliente. Sí, mira, para todas las personas que quieran estar informadas de toda la información que el saliente va mandando a través de correo electrónico y teléfono, decir que el teléfono 699-525266, si nos añaden a su lista de contactos, pueden recibir toda la información que se envía vía WhatsApp. Vuelvo a repetir el teléfono, 699-525266. Y terminamos, como siempre, hablando de formación. Sí, tenemos como siempre abierto el plazo para curso de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online. Y hasta agotar las plazas en nuestras escuelas infantiles, sigue abierto el plazo para solicitud de plaza. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del saliente, un placer como siempre. Igualmente, un abrazo, Clara. Un abrazo. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio de El Saliente en Candil Radio. Hablaremos de voluntariado y les vamos a invitar a conocer los comercios colaboradores del Saliente con importantes descuentos para los socios de la entidad. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.